quedó editado en Corea el tomo 17 de las obras completas de Kim Jong-il, Ciclo de la Inmortalidad Juche y la del Songun, que recoge sistemática y globalmente las obras del dirigente Kim Jong-il por orden cronológico. El volumen compila 92 trabajos publicados por él desde enero hasta mayo del 61 de la era Juche, 1972, inclusive charlas, discursos y discursos resumen.